bueno. Ah, vale. Ah, ¿no? Creo que sí. Al punto de hablar con Miguel, que lo tenemos en Elche, en una manifestación de psicólogos. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos en Elche y les decimos un pequeño avance que se manifiestan porque quieren formar parte del personal sanitario, también ellos también. Así que nuestro compañero está ahí y les vamos a dejar con la entrevista, que está hablándonos por teléfono ahora mismo. Bueno, Miguel, ¿me oyes? Bueno, estamos aquí en la Radio Juan 23 sustituyendo a Esquizo, al niño, porque está malucho. Un saludo si nos está escuchando. Y bueno, pues damos a paso ahora. Timita. Álvaro nos ha traído tres noticias más. Oh, pues yo es una... Tres noticiones. Tres noticiones. Noticiones. Es que si no lo sabes, tu vida no es igual. O sea, un antes y un después. ¿No? Un antes y un después. Tú dices, oh, esta noticia me va a hacer mejor persona. Buenos días, estamos otra semana más en Exprímete con Adri, a Miguel desde el refugio termonuclear y Cítricos a los mandos, desde este caos y yo. Caos. Bueno, pues vamos a hablar sobre un estudio. Hoy tendremos una entrevista a la ONG GEA España, la sección de Miguel, Crónicas Cítricas, es de Univés a cargo de Agus, mi sección Simulacro de Gobierno, donde, bueno, vamos a dar un poco de caña a este gobierno. Y ahora vendría la sección de Alex, pero ¿cómo está? Y bueno, vamos a empezar con la sección de... con la entrevista. Bueno, deja el porro ya, tío. Estamos aquí con nuestros compañeros de GEA España. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, aquí vamos a hacerles unas preguntillas. Y también a Laura. Bueno, yo colaborando, yo te voy a dejar a ti. Tienes que aprender, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, vamos allá. Bueno, ¿qué es GEA España? Bueno, GEA es una ONG, una entidad no lucrativa, y nace con vocación de tratar de ayudar. Es una entidad de implantación nacional e internacional. Y como asociación, pues tiene, es una asociación de voluntariado y tiene tres campos de acción. Un primer campo bueno, sin orden de prioridad, pero hay un campo, sí, digamos, de medio ambiente, donde se hacen pues distintos proyectos para ayudar a, pues, al planeta, la ecología, todo esto. Un segundo campo de acción, que es de acción social, y un tercer campo, que es de actuación en emergencias. Es un poco los tres campos de acción que tiene la asociación. O sea, emergencias como me digo con eco. O sea, como como Cruz Roja, ¿no? Servicios de emergencia. Claro, sí. Hombre, vale. En España es un país, en realidad, los países que están más o menos normalizados, podríamos llamar, entre comillas, de primer mundo, pues la actuación en emergencias a veces es de apoyo a todo lo que, pues a veces la administración no puede cubrir, que a lo mejor va desde servicios muy sencillos, como por ejemplo apoyar un cross, por ejemplo, en mitad del campo. Bueno, esto es una cosa que acabamos de hacer, por ejemplo, con el grupo, con la Asociación Apolana de Atletismo, que hemos hecho una prueba recientemente aquí en el Maimó, y bueno, pues vas con las camillas y si alguien se torce un tobillo, sí, haces un traslado hasta que lo coge el médico o la ambulancia o lo que sea, hasta una parte tal vez un poco más compleja, que por ejemplo es la actuación en grandes catástrofes. El grupo tiene una unidad de intervención cuando se produce un terremoto. Entonces, cuando quedan las personas, digamos, sepultadas, pues tenemos capacidad como para poder actuar pues en España y también fuera de España. Bueno, ¿en qué áreas trabaja GEA? Pues fundamentalmente en estas, en medio ambiente, en acción social y en actuación en emergencias. Y la verdad que cada una de las filiales pues desarrolla lo que puede, en base a los voluntarios que tiene, a los medios, a las ayudas que recibe, pues tanto de ciudadanos como de organismos y tal. En Alicante tenemos varios proyectos abiertos, si quieres te comento, pero bueno, pues un poquito en actuación en emergencias, la coordinación de España se lleva desde aquí, ¿vale? Toda la formación de voluntarios para que estén preparados, sí, para poder actuar, pues se lleva un poco desde aquí de Alicante. Ahora mismo, por ejemplo, pues damos formación a asociaciones de protección civil y bueno, eso es una cosa muy normal entre el grupo de emergencia. Recibimos formación y damos formación, es una cosa pues, sí, muy interesante. Y para estar un poco preparados. Hemos estado en el terremoto de Lorca, hemos estado en el terremoto de Indonesia, estuvimos en el terremoto de Haití y bueno, pues la idea es que en cualquier momento, ahora mismo ha habido dos terremotos, pero hemos decidido no ir y, por decirte más o menos, sí, cosas que hace el grupo en este campo. En acción social, pues hay un proyecto que yo creo que es un poco lo que veníamos también a comentar, un proyecto de acción social navideña que venimos haciendo hace 23 años y que luego, si quieres, vemos con un poquito más de detenimiento. Hemos abierto un proyecto muy bonito que se llama Chapuzas sin Fronteras, en coordinación con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante, y que trata de pues hacer pequeños arreglos en casas de familias pues que no tienen pues suficientes recursos económicos, no se lo pueden hacer ellos y tal. Entonces, pues un proyecto muy bonito. Tiene ya años de experiencia en otros lugares, en Cádiz, lo pusimos en marcha también después del terremoto de Lorca. Hemos estado haciendo varias actuaciones allí y lo hemos iniciado en Alicante, que ahí estamos, y la verdad que muy ilusionados con ese tema. Muy bien. ¿Cuándo se fundó? Pues en el año 92 se terminaron de hacer los estatutos de la asociación. Veníamos trabajando de manera informal desde hace más tiempo y la verdad es que pues nada, ha sido una andadura muy bonita. No nos pensábamos que la verdad que llegáramos hasta aquí, y en el que sigue habiendo ilusión para muchos años más. La verdad que muy bonito. Vale, ¿con quién trabaja? Sí, ¿GEA trabaja con otras ONGs? Siempre que colabora. Se puede, claro, sí, sí, sí. Esto es muy normal dentro, sí, del mundo del voluntariado, pues porque las ONGs a veces tienen más cercanía con los beneficiarios o tienen un tipo de habilidades, y el que varias ONGs combinen sus esfuerzos siempre es interesante. ¿Vale? ¿Quién puede participar dentro de GEA? Es muy fácil de participar, ¿vale? Lo único que uno tiene que plantearse es si quiere participar en una ONG. No existe ningún filtro especial para participar de una ONG. Es cierto que la legislación de España pues tiene una serie de requisitos. Por ejemplo, tienes que ser mayor de edad para hacer actuación en emergencias o para hacer algún tipo de trabajo de tipo social, que son lógicos, pero para apoyar en una reforestación. Por cierto, tenemos una reforestación el día 24, el sábado, este sábado que viene, no al siguiente, tenemos una reforestación en las laderas del castillo de San Fernando. Digo, por si alguien estuviera interesado por el tema del medio ambiente, va a estar muy bonito. Vamos a hacer un almuerzo. ¿A qué hora? Es muy fácil de quedar, porque vamos a quedar a las 9 de la mañana en las puertas del Instituto Jorge Juan, ¿vale? Está a 300 metros donde tenemos el local, ¿vale? Que va a venir el general para arriba. Que todo el mundo está... conoce a Jorge Juan. En las escaleras. En las escaleras, vale. Pues arriba, la puerta de entrada, ahí quedamos. Y desde ahí a 50 metros ya tenemos los primeros agujeros para poner pinos y todo. Proyecto muy bonito. También llevamos 8 años cuidando esa ladera. Nos proporciona los árboles Generalitat Valenciana. Y bueno, pues los biólogos del grupo pues lo van cuidando, hacemos también, recogemos toda la parte de basura que genera el botellón, se hacen riegos de emergencia durante el verano, que aquí pues llueve muy poquito y esa parte pues la necesita. Y bueno, también es labor más interesante de ese proyecto, es la labor de concienciación que se hace con los centros educativos colindantes, por ejemplo, Colegio Público Práctica La Neja. Pues a veces lo invitaremos también este año, ¿vale? Si me están escuchando ya. ¿Para qué? Y la verdad que se pasa muy bien. Un día de poner, pues, de reforestar, se pasa muy a gusto. Hacemos un pequeño almuerzo y la verdad que una jornada bonita. ¿Y la campaña de Navidad, en qué consta? Pues es una campaña muy fácil de entender. No tiene ninguna complicación. La idea es pues tratar de llevar juguetes y cestas navideñas pues a familias que pues este en estas navidades pues pueda venirle muy bien. Esa es un poco la idea. Y la campaña ya se empieza a diseñar o a mejorar, porque está diseñada, pero a veces siempre hay que hacer unos replanteos o ver cómo la podemos mejorar. Ya desde el verano ya empezamos a tener reuniones para ver, vamos a ver qué vamos a hacer este año, cómo la vamos a montar y tal. Y ya hay reuniones periódicas para ver cómo mejorarla. Se elige pues un determinado colectivo donde poder que haga de beneficiario de todas las ayudas. Se está haciendo una estrategia de ver cómo vamos a hablar con qué tipo de empresas, pues a turroneras, a no sé quintos, empresas de alimentación, a jugueteras y otras empresas que puedan colaborar. Y hay que hacer el trabajo, ponerse en contacto con ellos, explicarle la campaña, hacer entrevistas y que la gente, pues las empresas y la gente, conforme va colaborando, vamos haciendo acopio de todos esos materiales. Y pues unos días antes de la entrega, pues hacer la cesta, diseñar el acto de entrega, hay que montar alguna pequeña fiestecilla. Y esa es la idea. Muy sencilla, pero tiene una función muy importante y que el proyecto no se agota solamente en el acto de entrega. Esto siempre es conveniente porque pues este tipo de campañas pues a veces permite ayudar a otros proyectos. O también detectar otras necesidades de la gente y poder seguir con otros proyectos de acción social. Esto es muy interesante. Ayuda siempre a socializar y a fortalecer el tejido social, de alguna manera. ¿Algo que añadir, Laura? Pues sí, lo que estaba comentando, que la campaña de Navidad, que sí que es cierto que lo que comentábamos en reunión antes, que resulta muy visual para la gente, ¿no? Como que llama mucho la atención, y más en estos tiempos de Navidad, en lo que la gente pues se implica muchísimo en cualquier tipo de voluntariado. Pero queríais comentar algo concretamente de la campaña de Navidad, y era un poco la esencia de la gente que colaboraba. Y nos lo va a comentar la compañera a este mismo micro. Bueno, sí, un poco es la gente que hemos empezado como voluntarios, un poco conocer en qué consiste este tipo de campañas, pero no solo a nivel cómo llegan los alimentos o los juguetes y cómo se entregan, sino es un poco la educación o la conciencia de que es necesario conocer también el mundo real que existe, pero no como un acto de heroicidad ni de caridad. O sea, es que no hay que confundir las cosas, todo lo contrario. es que es cuestión de educación y, bueno, de querer ayudar, de tener ganas y de saber que no pasa nada. O sea, hoy te ayudo a ti, pero es que a lo mejor mañana me tienen que ayudar a mí. Y creo que el acto de ayudar en sí, no solo en Navidad, sino en general, debería ser algo que nos saliera innato. O sea, natural. Que fuera, sí, no nos tenemos que ayudar unos a otros. Y bueno, en estos tiempos que vivimos ahora son más complicados, se nota mucho a lo mejor esas desigualdades sociales, pero bueno, la vida da muchas vueltas y nunca se sabe. Y creo que, bueno, igual que esta campaña, pues nosotros, pero cualquier otra ONG, cualquier otra asociación, creo que la mentalidad no es sentirte bien y borrar cargos de conciencia, de... porque es verdad que son fechas muy de consumo, muy, que evidentemente caemos todos, o sea, quien más o menos a tu nivel al final caes. Pero es un poco la conciencia de tal vez de humildad, ¿no? De humildad tanto para dar como para recibir de alguna forma. Sí, y de ser consciente de todo lo que tienes. O sea, a nivel personal, quiero decir, creemos que los demás son más felices que nosotros. Pero lo estamos resumiendo o lo estamos pensando a lo mejor en cosas materiales, pero no sé, es que siempre hay gente... Está bien mirar para adelante para casi todo, pero también es bueno mirar hacia atrás en algunas cosas y tenemos que ser muy capaces de valorar todo lo que la suerte que tenemos en nuestra vida, ¿vale? Y hay gente que... pues no ha tenido esas oportunidades de vida que otros tenemos. Pero es que quién sabe, a lo mejor los que estamos ahora no ayudando, sino tratando de poner... antes, bueno, estaba explicando que lo bueno de en este caso GEA, que es lo que yo conozco, pero cualquier ONG, es que a través de ellos hay empresas, por ejemplo, que en nuestro caso, que cuando intentamos contactar, que tienen una responsabilidad social corporativa, que tienen... capacidad y voluntad de ayudar a gente, pero a lo mejor no tiene las herramientas suficientes o los contactos suficientes. Claro, y a lo mejor simplemente nosotros, o en este caso GEA, son los intermediarios, pero simplemente orientáis, claro, dais forma. Y ya está, pero no es ningún acto heroico, es lo que yo quiero quitar a nosotros. O sea, nosotros estamos ahí y es una gran suerte. O sea, yo me siento súper afortunada de poder vivir todo eso y de poder conocer esas realidades. Porque, bueno, a otros niveles pues también has podido pasar en tu vida con tu familia pues carencias, pero bueno, sales de ahí. Pues por eso mismo también es bueno ser consciente de que ayudar es necesario. Es una educación, vuelvo a lo mismo, es una educación que todo el mundo deberíamos tener. No lo deberíamos asociar ni a caridad. La solidaridad no es caridad, no es dar lo que te sobra. Y hay veces que se asocia a dar económicamente, pero a veces es dar tiempo. O sea, a veces se trata también que lo que ha comentado Iván antes, el tema de la entrega, cuando se hace la entrega de los alimentos, de las cestas, en este caso los juguetes, intentamos que haya una fiesta, porque realmente a nosotros también, los voluntarios, nos apetece esa integración porque ni ellos son menos, ni nosotros más, ni al contrario. Queremos una fiesta con ellos y que puedan, no sé, podamos disfrutar todos. En este momento, esa comida o esos juguetes son para ellos. Pero bueno, como si pudieran ser para nosotros o para otros, da igual. O sea, el caso es poder llegar a esas personas que en estos momentos, de forma puntual, lo necesitan. No pasa nada porque se necesite y se haga saber, como no pasa nada, que oye, es que hay otras personas que quieren ayudar. Creo que es importante dejar claro esto, que no se trata ni de caridad ni de actos heroicos, claro, sino de conciencia social y ya está. Claro, esa conciencia que lo que estabas comentando, que te hace tener pequeños actos que muchas veces no son grandes heroicidades, como claro. Estabas comentando, pero que al final son importantes, porque al final las pequeñas cosas, pues... Sí, es que pensamos que el mundo se cambia con grandes pasos, pero y pensamos que los demás deben... Es que hay que cambiar... Pues empiezas uno mismo en educarte a ti, y a valorar, y bueno, y a ser consciente de que... Bueno, si no recibes en Navidad la, o a tu hijo no le puedes dar la, no sé, la última PlayStation que haga, que yo no sé ni qué, qué haya, que no sé ni qué número va, pues no eres, no te tienes que sentir un desgraciado. O sea, es que no se trata de eso, no por dar el mejor juguete ni la mejor cena, no vas a ser ni mejor ni peor. O sea, no. Se trata de otra cosa, ¿no? Lo que se otros fomenta... Otros valores, claro, otros valores, sí. Sí, creo que es muy importante el código de valores. Y creo que es lo que falta instaurar en esta sociedad y que en esas fechas quizás se nota más. Sí, de alguna forma nos hemos dejado llevar todos, ¿verdad, José? Sí. Por el consumismo y de alguna forma este consumismo ha intentado apartar todo lo demás. Y hay que instaurarlo otra aunque vez. Yo intento no caer en ese consumismo. Sí, hombre, la intención es de todos, pero debemos humildemente aceptar que cuesta, o sea, porque al final siempre caes comprando regalos, siempre caes a tu nivel, obviamente, de tu poder adquisitivo, pero está bien también que sepamos que podemos vivir sin ciertas cosas, que no somos menos, o sea, no somos menos por no tener el último modelo de algo, no pasa nada. O sea, bueno, si lo tienes la suerte de poder tenerlo, bueno, pues son tus circunstancias y ya está, pero no pasa nada por no tenerlo. Hay que pensar que otra gente no lo tiene y a lo mejor incluso es más feliz que nosotros, pero bueno, también es verdad que es difícil vivir en ese en esa espiral consumista que hay, o sea que, pero bueno, tampoco es el tema, sí, es un poco, sobre todo centrarnos, que para yo como voluntaria ha sido toda una experiencia muy bonita y muy gratificante, pero a nivel personal, de poder descubrir y valorar todo lo que tienes, o sea, y todo lo que puedes llegar a conocer, sobre todo conocer gente. Voluntarios somos de muchas edades, muy distintos entre nosotros, diferentes gustos, pero al final nos une las ganas de querer ayudar o de poder aportar algo, o sea, tiempo, pues quien puede, además, yo no, por ejemplo, nunca he sido muy de tema a lo mejor ambiental, bueno, pero he colaborado, no sé, recogiendo cuando hemos ido a limpiar el tema de las laderas del Monte Tosal, que a lo mejor piensas, ¿para qué sirve eso? Pero claro, es que todo sirve. O sea, entonces, la gente piensa que a lo mejor no puede ayudar, puede ayudar de cualquier forma. Son las ganas. Y tener un objetivo común muy importante, porque de alguna forma ves, te refuerzas junto a esa otra gente que tenéis un mismo objetivo, unos mismos fines, y nos apoyamos unos a otros. Eso pasa muchas veces en la asociación juvenil también, ¿no? Y sí, importante, y muy importante. Pues si queréis comentar sobre todo cuándo os reunís, cuándo podemos o cómo podemos contactar con vosotros. Bueno, no es difícil. Estáis a mano, ¿verdad? Tenemos un local que está abierto y que no es difícil llegar hasta él. Está muy cerquita de la Plaza de los Luceros. ¿La contraseña de entrada? No, es muy fácil. Está en el Centro Imaginaria, que es un espacio para la cultura y el voluntariado. Hay varias ONGs y una de ellas es GEA. ¿Vale? Eso está en la Avenida de General Marva, número 16, que es Luceros para arriba, para las escalinatas que estábamos contando antes. Vale. Pues antes de llegar a mitad de calle, en el número 16, está el local. El número de teléfono también es fácil. Un número de teléfono, 965-21-22-41, que es el número de ahí del local. Hay una página web, ¿vale? www.geaesp, ¿no? GEAESP, más o menos es como sonaría, de GEA España, geaesp.org. O sea, www.geaesp.org. Apuntado queda. ¿Vale? Y bueno, pues la verdad que el local, como es un local de voluntarios, está abierto a partir de las 6 de la tarde. No es difícil llegar hasta allí. Lo normal y lo que se espera de alguien que quiera colaborar con una entidad de voluntariado pues es que llegue y diga, ¿qué hacéis aquí? Y entonces lo explicas. Si es lógico, para algunos proyectos sí, está bien sí. hacer un curso de formación al voluntariado. Acabamos de comenzar en este momento un curso de 50 horas que da formación genérica, que tienen obligatoriamente que recibir todos los voluntarios, derechos y deberes, la legislación que les afecta y todo esto. Pero luego tiene otra parte que es específica, que es muy bonita, por ejemplo, rescate, o sea, toda la parte de actuación en emergencia, pues habla un poquito de rescate, de primeros auxilios, de telecomunicaciones, cosas de ese tipo, que es una cosa muy práctica. En medio ambiente, se habla pues, del cambio climático, de cómo está el medio ambiente, qué cosas podemos hacer, ¿vale? Algunos técnicos que están dando esa parte, y tuvo una parte de formación también en para ayuda social, la ayuda psicosocial, bueno, toda esta parte se da dentro de este curso. Y además hay una parte que comentaba Lucía, que yo creo que es seña de identidad de GEA, pero que la verdad es que es muy interesante, que es una parte de formación en valores, que no solamente se trata de formar técnicamente a los voluntarios en cómo deben hacer correctamente su trabajo, sino también por qué están haciendo ese trabajo. Es una parte que no nos da malos resultados porque la gente se identifica y sabe encontrar dentro de sí mismo qué es lo que le motiva a hacer voluntariado. Y eso, fortalecerlo, pues da también pues una satisfacción personal y un sentido de crecimiento que es bonito, ¿vale? Más o menos va por ahí el tema. No sé si aclara lo que comentabais, pero... Bueno, yo he sido voluntario en Cruz Roja y estuve en varios campos y... O sea que, ¿A qué te sentiste bien? Como persona crecí. Claro que sí, claro que sí. Hay que animar a la gente. El voluntariado cumple una función social importantísima y yo creo que ayuda a que este mundo sea mejor. Muy difícil poder ver ahora mismo el cambio social que puede provocar hacer una reforestación en un esto. Da la impresión de que esto no sirve para nada, que se te va a morir el árbol, alguien lo va a chafar y esto... O sea... Pero nosotros, es verdad, si mirásemos hacia atrás, hace mucho tiempo que grupos que parecían locos empezaron a hablar de medio ambiente, a protestar y a coger una relevancia social muy grande, y ahora todos los programas políticos incluyen medio ambiente, incluyen mejoras en lo social, y todo esto es parte del trabajo conjunto de todos los voluntarios que, bueno, pues en cierta manera queremos un mundo mejor, ¿qué narices? Sí, pero primero eso, hay que crear la conciencia y es un poco hasta que se cree, se instaura, o sea, pero... Que empieza a llamar, me llama la atención, que a lo mejor me paso por ahí. Claro, nosotros encantados. Cuando quieras. Pues entonces, mira, antes de pasarte, también deberías de echarle un vistazo a la web, porque yo le estuve echando un vistazo y, por cierto, enhorabuena de todos los proyectos, de todos los programas que tenéis, o sea... maravillada. Entonces invitamos a toda la gente que nos escucha a echarle un vistazo a la web, que repetimos geaesp.org, y aparte de echarle un vistazo, de que vea pues las acciones de la delegación de Alicante, pues que se pase también por la sede, que envíe un correo, oye, estoy interesado en esto y lo otro, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo echar una mano? Y sobre todo que sepan que es una gente muy maja, muy disponible. Y nada más por mi parte, güey. Pues vamos, Emilio. Pues muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad de comentar el proyecto y lo que estamos haciendo. Muchas gracias, de verdad. Cuando sigáis, cuando saquéis más proyectos, pues estéis invitados. Vale. Muchas gracias. Nos encantaría. Bueno, pues nos vemos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien que sos un chico honrado, has calculado al final del año, mira el resultado. Al final todos tus planes han fracasado, sobre el consumismo te los has malgastado. Sigue consumiendo, se nota que no maduras, el día de mañana muchos ceros en tu factura. Tanto ricos o pobres, pobres siguen siendo, con mucho o con poco siguen consumiendo. Y se ve que en el consumismo no hay salida, porque consumes drogas si sabes que es malo para tu vida. Tendrás que dar marcha atrás, pero ya no podrás. A las cadenas del consumismo te atraparán. Y no sabrás qué números rojos te quedarás. Intentarás ver la verdad, el consumismo te la tapará. Intentarás abrir los ojos y los ojos se te cerrarán. Consumismo, consumismo, vence el capitalismo, dejando el fetichismo, apagando el fascismo, pensando más a menudo en lo que decimos, ya que el río del consumo desemboca en el egoísmo, ya que la sociedad siempre te ha maltratado, comercio y consumo se encuentran por todos lados, las drogas y el tabaco es lo peor que has encontrado, solo es un tubo cilíndrico nicotínico con sistema de filtrado, te ha marcado algo que parece sobrenatural, pagas caras cosas raras que jamás necesitarás, luz, agua, gas, más todo es material, que bañarte 10 veces al día no hará que dejes de apestar. Pues todo esto se lleva en la sangre. El hombre es el único animal que come sin tener hambre. San Valentín, consumo para hombres y mujeres. Innecesario gastar para demostrar a alguien que le quieres. En vez de oro se comercializa con cobre. Corre, abre el sobre para ver la pasta que compré. Hasta entonces, qué mal que lo pasé. Sin nada que comer y sin un sueño por el que creer. Me levanto y veo amanecer al lado. Mi mujer y mi hijo no tienen nada con lo que crecer. Nada puedo hacer, todo por hacer. Os voy a hacerlo ver este MC si hace llamar. Esto lo ha hecho el consumo, consumo tracto. Nos hacen gastar mucho. Muchas fiestas son ideadas por empresarios y abordan nuestras mentes como corsarios. Movimientos ágiles y astutos. Todos compramos y no os lo discuto. Hay que ponerle solución, no el fino destrucción, sino con menos aportación. Consumismo, mismo, tú mismo. Consumismo. Consumo, mucho, mucho consumo, pero la felicidad va dentro de cada uno. Consumo, mucho, mucho consumo, no te dejes atrapar por las redes de consumo. Consumo, mucho, mucho consumo, no me seas borrego y empieza a ser tú mismo. Consumo, mucho, mucho consumo, no me seas borrego, déjate de consumismo. La peña que consume se consume a sí mismo, sí. Ellos mismos saben que se condenan al abismo. Ajá. Respeta al planeta, respétate a ti mismo. Respeta a las personas, pero nunca al consumismo. Vuelva a ser el mismo tema de antes. Ya que Dios no hace nada, nosotros vamos para adelante. Somos urban caos y no tenemos freno. Como África Bambaataa cambiaremos el mundo entero. Y verás, máscara pagar las carcajadas. Esa máscara te hará pagar las caras. Basta, la pasta cansa, gasta, cansa, ya está más rastas. Pasan faltas altas y como no, todos llegamos a lo mismo. Vemos en el vacío víctimas del consumismo. Cada vez que lo pienso siempre me da la ira. Sigues consumiendo esos que no aprecias tu vida. Vida, vida, vida, vida, vida, vida. Yo flaco soneto, os quiero contar mi caso. Una mierda economía y 20 pavos me desplazo. Pero me lo toma tranqui, pásame unos calos. Fumo, gasto dinero sabiendo que para mi cuerpo es malo. Mi mujer trabaja por mí y la sumo un año más. Casi me meto una hostia con el coche, por la ITV no pasa. Pero por la gilipollas tenemos que consumir, sabiendo que en África tienen que morir. Y ahora pienso el porqué o por qué será. El porqué de los porqués es sin un duro me he de levantar. Que yo tengo pasta, venga ya. Ya, ya. Era un sueño y me acabo de caer de la cama. Pero el consumo no mengua. Mi mujer me dio dinero y me lo gasté en las tragaperras. Hablamos de consumir, hablamos de un sinfín. Los que menos pueden hablar, los ricachones de Wall Street. En la vida se muere despacio y se vive deprisa. El consumismo no es la felicidad, tampoco una sonrisa. Y sabréis que el dinero no da la felicidad. Pero la verdad es que a tus hijos sí les puedes alimentar. No me refiero a que les compres una Play 3. Mejor cómprales un libro de 3 euros, ¿no lo crees? Es súper importante para el niño el aprender, ya que son nuestro futuro y lo están echando a perder. No consumas ni por capricho ni por envidia. Que tu capricho solo seas tú y también tu familia. Inicia miles de campañas publicitarias donde en África se necesitan residencias sanitarias. Tan solo os doy mi propia opinión. El tabaco te cuesta un ojo de la cara y un cáncer de pulmón. Qué decepción me da nuestro gobierno, trayendo la crisis al mundo. Bueno, mejor llamarlo infierno. Infierno, infierno, infierno, infierno. Ya vamos acabando y lo hacemos rapeando. Se fila tus convicciones, no seamos más melones. Si consumes, te consumen. Si consumes, te resistes. A probar con otra vida, otra vida que permite ser luchar por un mundo nuevo, trabajar por ser felices y señalar que hay gente buena, gente justa que resiste. Como el lobo de Nazaret que soñó un mundo al revés, donde los pobres son ricos, donde los ricos son pobres. Consumo, mucho, mucho consumo, pero la felicidad va dentro de cada uno. Consumo, mucho, mucho consumo, no te dejes atrapar por las redes de consumo. Consumo, mucho, mucho consumo, no me seas borrego y empieza a ser tú mismo. Consumo, mucho, mucho consumo, no me seas borrego, aléjate del consumismo. Exprímete, el magazine que se hace jueves sí, jueves no, en Radio Comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros, y Miguel desde el refugio termonuclear con Adri a los controles. Sintonízanos en RadioJuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial en Facebook. Es que ahí, tío, lo de Miguel desde refugio termonuclear... Bueno. Es que termonuclearmente está feo. Sí. Sí. ¿A qué se os ocurrió eso de termonuclear? Normal. Sí, es que no puede ser, ¿eh? No puede ser. Esta gente que se pone a estudiar y se le va la cabeza. Buenos días. Alfonsito, ¿cuánto tiempo se mete por aquí? Eso que ha sido una flatulencia de alguien. ¿El qué? ¿No has oído un... Sí, mi micro que está flatulento. Ah, no, no. Me corto. Ha sido la guitarra del Tito Agus que está aquí, que nos va a cantar. Creía que iba a quedar bien. Una canción de Alejandro Sanz. Sí. Bustamante. Un rapero tocando la guitarra franca. Muy bien. Sí. Bueno, tenemos aquí a Johnny... ¿Cómo? No me acuerdo. Johnny Giriboy. El señor Johnny Giriboy. Buenos días, ¿cómo estamos, Johnny? Buenos días, chavales, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Estamos en la radio Juan 23. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Espérate, que el Miguel ha traído una sección de... Sí. ¿Ha traído una sección poderosa? Y poderosa e imponente. Pues aquí estamos presentados, bueno, de los que vamos a hablar después, porque el Johnny tiene muchas buenas nuevas que darnos. Vamos a escuchar a Miguel, qué nos tiene que decir Miguel. Miguel, ¿tan zumbado como siempre? Como siempre o más. O más, ¿no? No lo dudes. No faltaría más. Pues vamos a ver qué nos cuenta. Ahí, y ahora vamos con el Johnny. ¡Ay! ¡Ay! Maturrango. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Hola, soy Miguel, desde el refugio termonuclear de la radio Juan 23. Hoy en Maturrango os traigo... Bueno, mejor escuchad que alguno lo recordaréis. Pues hoy hablaré sobre Barrio Sésamo. El otro día me comentaron que este programa lo hacían psicopedagogos y estaba hecho expresamente para fomentar las habilidades de los niños. Esto me pareció bastante curioso y me parece un buen tema que tratar aquí en Maturrango. Todo empezó en Estados Unidos cuando se dieron cuenta de que los niños pasaban muchísimo tiempo viendo el televisor. Se decidió hacer un programa educativo. Así, en noviembre de 1969 se empezó a emitir este programa en Estados Unidos, pero a España no llegaría hasta el año 1976. Ha sido emitido en más de 120 países y en muchos de ellos ha sido adaptado a las costumbres de cada país. Indagando por la web he encontrado un estudio de la Universidad de Almería sobre niños de educación infantil. Hicieron dos grupos. En uno se les puso vídeos de Barrio Sésamo y en el otro grupo no se los pusieron. Entonces, tras hacer los análisis matemáticos, vieron que se encontraron mejoras significativas en el grupo que vieron Barrio Sésamo respecto al grupo que no vio esos vídeos. En tres dimensiones de la creatividad verbal, que fueron las que midieron, que fue fluidez, flexibilidad y originalidad. Entonces, en fluidez, flexibilidad y originalidad de la creatividad verbal, los niños que habían visto Barrio Sésamo puntuaban más alto que los que no lo habían visto. Y también en la fluidez gráfica. Los leones van a cazar con sus cuatro patas. Otras cuatro tiene el jaguar y también las ratas. Son los animales muy originales porque tienen patas en vez de pies. con una menos tendrían tres. ¿Cómo tres? Tiene el zorro para saltar cuatro buenas patas. Y a cuatro patas yo puedo ser un ciervo animal. Esto nos lleva a pensar en la importancia que tiene la estimulación pedagógica en el desarrollo de las capacidades durante la infancia. Para acabar, quisiera lanzaros una reflexión que me viene cuando veo el tipo de series infantiles actuales. Y es que si os fijáis en las series infantiles, veréis que no se enseña nada bueno. Y en muchos casos son solo cosas sin sentido una detrás de otra de forma rápida, con el fin de que el niño capte su atención en la pantalla. Es siempre tenerlo ahí pegadico, vamos, que no se vaya. Que claro, cosa que a muchos padres le viene que ni pintado, vamos. Quitarse al niño un rato poniéndole la tele, pues ya ves tú. Pero vamos, yo creo que esto es malísimo para los niños, ¿no? Ya que les crea una ansiedad, luego se acostumbran a que todo tiene que pasar rápido y siempre tienen que estar alerta. Entonces, claro, si a lo mejor luego no queremos que esté sentado tranquilico comiendo, pues el niño no va a estar así, porque está acostumbrado a que todo pase deprisa, de que no tenga que estar parado, ¿no? Sino que todo pase ya, y una tras de otra, una tras de otra, y una tras de otra. Y claro, pues esto, quieras que no, genera muchísimo más problemas de que estar aguantando un ratico, que no pasa nada tampoco. Pero bueno, sobre este tema también seguramente hablaremos y profundizaremos más en un futuro, ¿no? Pues nada, esto ha sido hoy Maturrango y espero que os haya gustado y que reflexionéis sobre el tema porque tiene, la verdad que tiene mucho, mucho jugo. No es un chiste. ¡Grita! ¡Llámala! ¡Llámala! ¡Oh! Se ha caído. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, seguimos con Crónicas Cítricas y vamos a hablar de la película que se vio el jueves 8 de noviembre, La Ola, una película alemana, pero es una adaptación, que está basada en hechos reales. Bueno, Alfonso también está aquí, que puede comentar más que... Yo comento más, no lo mismo. No, a mí la película al principio no me convencía, pero después como fue... haciéndose la historia me gustó bastante. Sí, es un pelín lenta al principio sobre todo, pero bueno, tiene un tema importante, ¿no? Yo la recomiendo, que me gusta bastante. ¿Tú la recomiendas, Agus? Yo también. Estuvo guapísima, ¿no? Sí, me encantó, ¿no? Yo la volvería a ver otra vez. La volverías a ver una vez, ¿no? una vez. ¿Pero quién eligió? ¿Fue Ibrahim quien eligió? No, el grupo de trabajo que estamos preparando los videoforum para Puente Ramas. Pues está Carlitos, está Ibrahim, está Alejandra, está también por ahí Abigail. Somos varios los que estamos por ahí liadillos. Y yo, como estoy un poco ahí de coordinador de todo el proyecto, pues también estoy metido. Y guay, la verdad sí. Es que hay una selección de películas interesantes. De las tres que hemos visto hasta ahora, a mí son películas que me parecen muy muy buenas, tanto a nivel cinematográfico como a nivel de temática, ¿no? Yo la segunda no la vi. La segunda es Havana Blues, que te la recomiendo también, sí, para que la veas a ti, aparte que te gusta el rock más. Yo también la recomiendo. Pues, ¿tú la has visto? Yo sí, está guapísimo. ¿Y por qué no viniste al Cineforum a comentarla? Es que bueno, en realidad lo interesante, aparte de la película, es lo que se comenta después, sí, ¿no? Que es un poquitín, pues ver, ¿no? Que es lo que... Sí. que es lo que se está cociendo y es un reflejo de muchas de las cosillas que se intentan hacer en la plataforma y en los barrios. Esas cosas que se hacen. Bueno, vamos a hablar también de... Yo particularmente que eso, que me parece que es una actividad que hay mucha gente que dice, no, es que el Cineforum se hace un poco pesado salir de casa para ver una peli que la puedes ver en la tuya y tal, pero bueno, lo importante del Cineforum es el encuentro con la gente, ¿no? Y tener una excusa para juntarte con gente con la que te apetece juntarte y eso, y estar con músicos de la plataforma en otro ámbito, por ejemplo, ¿no? Y poder hablar, comentar o con la gente que está ahí currando día a día en el barrio, pues también tener una visión de qué es lo que piensa respecto a ciertos temas que son para nuestro punto de interés, ¿no? Como por ejemplo el que se trataba en este Cineforum, que era pues eso, que todo el mundo tuviera que pensar, vestir, decir y hacer las cosas de manera igual, uniforme, ¿no? Y cuando la apuesta que hace la plataforma es justo lo contrario, ¿no? Que cada cual haga lo que quiera y que nos encontremos en esa libertad, ¿no? Y bueno, que aún nos queda una sesión más de Cineforum el día 13 en Plaza de Argel, ahí por la mañanica. ¿A qué hora? Por la mañanica, ¿no? Que estoy diciendo por la mañanica, estoy diciendo por la tardecica. ¿What? Ay, mira, si lo tenemos aquí apuntado, así que no, pues en el Centro Municipal Interlado Plaza de Argel, en el Aula de Cultura, no en el de Coordinación de Áreas. Hay un pasillo que se separan. A mano izquierda está la zona de cultura y a mano derecha la de coordinación de áreas. Pues va a ser en el aula de cultura, que hay un salón de actos. Ahí se va a hacer el Cineforum el día jueves 13 a las 6 de la tarde, que va a ser Radio Favela, que también es un poquitín, pues eso, los músicos. Nos vemos casi siempre abocados a que la promoción sea muy pobre por parte de ciertos, sobre todo los que intentamos hacerlo de manera independiente, sin estar con ningún sello y eso, y te das cuenta, pues eso, que al final los intereses económicos también se juntan con los intereses de los medios de comunicación, entonces promocionan a sus artistas y el resto de gente parece que no esté haciendo nada. Y bueno, a nivel local yo creo que la plataforma Puente Gramas es un buen muestrario de toda la diversidad musical que hay y muchas veces no nos encontramos ese reflejo en los medios de comunicación, entonces por eso nos planteamos si los medios de comunicación están informando o están sirviendo a alguien y ahí está el debate, ¿no? Pues habrá gente que diga que sí, habrá gente que diga que no, y por eso vamos a poner una película brasileña que se llama Radio Favela, que es como una radio comunitaria como esta que estamos trabajando, que nació en una favela de Río y que, bueno, sirvió para muchas cosas. No voy a contar más porque si no la película no tiene gracia, pero es una película también bastante bastante interesante de ver cómo, si la gente se organiza a nivel ciudadano, pues se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Como es ejemplo también otra gente aquí, la asociación de Juan 23, por ejemplo, que en su tiempo se organizó y se empezó con el plan integral, pues todos esos logros que son ciudadanos, pues Radio Favela también es un reflejo de eso, ¿no? De cómo se pueden conseguir cambiar la realidad con un poco de organización, de esfuerzo y de mucha pasión, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos que hablar un poco del concierto que hubo el viernes. ¿Qué concierto hubo el viernes? Los Chiriván, o sea, estamos hablando... Estamos en Crónicas Cítricas. Sí, yo sé que estamos en Crónicas Cítricas, pero como fue hace dos semanas, yo me había perdido. Digo, yo este viernes creo que era Kiko Veneno. Entonces, como no fui, no voy a poder hablar. ¿Tú fuiste, no, al día 9? Sí. El niño Miguelito, que es un monstruo. El niño Miguelito, cada día más. Y es joven, tiene 21 años. 20 y pocos años, sí. Está ahí despuntando, ya está con los Siro, con una de las bandas así de flamenco salsa más punteras de España. Y está ahí ya colaborando con ellos a nivel de músico y una caña. El niño Miguelito, Juan Ramón también, no tengo más de vista cómo toca la guitarra. Y está ahí aprendiendo solfeo. Y dice, yo ese el primer gitano que sepa solfeo de Alicante. Digo, bueno, pues a ver si es verdad. Y está el tipo currándoselo, la verdad. Con mucha, pues eso es lo que decíamos antes, con mucha pasión, ¿no? Él la guitarra le apasiona y está bien que así sea. Bueno, también estuvo Jessica Express, que no sabía que cantaba. Ah, no, o sea, no. Jessica, hombre, Jessica, pasa que tú, a ti te pilló un poco mayor ya, pero bueno, no más mayor que a mí, ¿no? Pero yo sí que estaba ahí un poquitín más en esa época de de cuando la Olla Express, que es un grupo de los míticos del rock, ska, punk, ritmo, alacantino, y que también hacían mucho mestizaje con alguna base de hip hop, hacían una onda ahí muy muy a lo Mano Negra y muy cañero también, y ella era la cantante. Claro, junto. La conocí en septiembre y me tiene ahora que canta. Claro. Claro, ya, bueno, pues cuando se presentó dijo, yo estamos pensando, cuando ensayamos ahí en casa, estamos viendo a ver si podemos, porque ella está en el taller de sonorización, señores y señoras escuchantes, y entonces ella venía con la necesidad de aprender un poquitín a por lo menos escucharse bien en los ensayos y cuando tuvieran algún concierto que decirle al técnico, pues súbeme el monitor, que soy muy agudo, muy grave, tal, pues saber un poquitín que lo que, cómo se podía enseñar eso. Y ahí está, sí, una cantante, aparte yo creo que tiene un carisma y una voz, un vozarrón ahí súper súper interesante. Unas tablas que te mueres para pa los dos o tres ensayicos que hayan podido tener con Juan Ramón y el niño Miguelito, salió la cosa más que victoriosa. Tenemos ahí por editar el concierto, ya lo subiremos y lo escucharéis. Y también estuvieron los Chiribán. Ahí estamos. A través de Emilio, un profesor de estos inquietos que no se quedan simplemente en dar clase, que está bien dar clase, no estoy diciendo que los que solo den clase lo estén haciendo mal, pero bueno, hay algunos profesores que ponen un plus y la verdad es que se nota y se agradece. Y los Chiribames es un fruto de que Emilio haya estado detrás de la gente de la plataforma Ponte Gramas y de que, por suerte, la Federación de Asociaciones Gitanas de Alicante, la FAGA, este año ha podido dedicar ahí un tiempo de un educador para que esté con ellos preparando los temas, estén ensayando, y pues un poco de recompensa era este concierto conjunto con el niño Miguelito, que es un referente también para ellos, y con Jessica, con la filosofía pontegramera. Son jovencicos, tendrán 16, 17 años, no, 16 con los mayores, sí. 15, 16 años. Y la verdad es que ya van haciendo cosas muy interesantes también. Las chicas cantan súper bien, son muy guapas. Los chicos son menos guapos, pero también tocan muy bien. No, es una broma. Que lo están haciendo lo mismo, ¿no? Que echándole tiempo y ganas y pasión, como decíamos. Hoy estoy redundante. Salen cosas bonitas, claro. ¿Son de Alicante? Son de Alicante, del barrio José Antonio. Ahí, del IES Cabanillas, donde trabaja Emilio de profesor. Pues, muy bien. Ahí va, ahí están. A eso estamos aquí, a Flumete. Prometedores. Ya vinieron a Paraíso un día, hicieron un par de temas y claro, cuando queráis los invitamos y o vamos para allí a hacer algún programa de radio con ellos y ya vemos. Bueno, ahora viene este Benny Benz. ¡Es de Benny Benz! Arriba, venga a vivir por encima de Efectivamente. Bueno, y tenemos también el viernes 14 de diciembre a las 7, Puente Gramas. En el Devenimens. En el Devenimens. Es que estamos en el Devenimens ya. Sí, sí, claro. A ver si nos entramos, ¿eh? Bueno, y participará en Alicante Zona Absurda, que es un grupo bastante bueno. Sí. Rap puro y duro. Y un grupo flamenco. Bastante bueno, se lo voy a decir a Aron. No, vuestro grupo es bastante bueno, dice Agus. O sea, no, el curso. Es bueno. Es el mejor bueno. Grupo de Alicante. Sí, bueno, es un buen grupo. que no. No está mal. Y bueno, también estarán con nosotros Faga de Elche, más Pachi. Que. Pachi. Eso lo conoce más Alfonso que yo. Pachi es un cantautor que llegó a la plataforma de mano de Dayan. Y está ahí con Anícate a hacer algo, pero no ha hecho ninguna actuación todavía así que le hayamos visto. Yo lo he visto en alguna jam de la Asociación de Cantautores y tiene unos temas muy, muy divertidos. Bueno, yo lo conocí cuando hicimos el video de promoción del disco. También. Ahí estuvo. Alfonso, ¿cómo aparece en la Wikipedia, tío? Pregunta cualquier cosa y lo sabe todo de cualquier grupo, macho. No. Wikipedia Express, macho. Hostia, con el Alfonsico. El nuevo mote, Wikipedia. Wikipedia. El hombre wiki. El Jorge, lo que mejor te pone es el hombre de enciclopedia y yo soy el hombre Wikipedia. Que es más cutre, pero también te resultó. Mira, Devenimens, a ver, que vamos a ver cuánto de Devenimens tenemos. Que no tenemos ninguno y al final tenemos mucho. Claro. A ver, ¿qué queréis? ¿Música o queréis teatro? A ver, que os digo, venga, vamos, que me lo quitan de las manos. ¿Qué hacemos este fin de semana? Pues mira, esta noche mismo tenemos micrófono abierto en el 8:30. Organizado por la tía Marieta y Raquel El Hachado a las 10:30. Quien quiera ir, que sepa tocar la trompeta de plástico, o que toque la palangana, o que toque los instrumentos. La zambomba no, porque todavía no es Navidad. Y ¿en qué estás pensando, Agustín? Agustín, por favor, que estamos en un programa para todos los públicos. Vale, ese, por ejemplo. A ver, ¿qué piensas tú? Oye, yo no he pensado nada. Mira, para que no se diga que en Alicante no hay cosa. A las 9 también otra jam session. Es que la gente no se pone de acuerdo. No. Eso es uno de los problemas que tenemos. Pero bueno, quien quiera bailar en vez de tocar, taller de bailes latinos en Sergeant Bridget's Cross en San Juan. Ay, a las 10 de la tarde, de la noche. No. ¿Qué más? Más música. Venga, nena, que me lo quitan de la mano. ¿Qué vamos a ver? Hoy ya nada. A ver si hay algo de teatro, que seguro que hay algo de teatro hoy y habrá gente que esté hasta las narices de la música solo. Mira, de teatro hoy tenemos monólogos con Quique Mantilla en Destino Bar. A las 10:30 también. En El Gato que Habla, a las 10, monólogo. Es que el gato se ha hecho monólogo. Lo de los monólogos hay que hacérselo ver, ¿eh? Porque no sé qué es lo que pasa. Dime, Adri. Pero ¿el gato se ha hecho monologuista o qué? El gato que habla. El gato. Por eso es monologuista, sí. No, es un garito que hay ahí al lado del Panteón, que ya no lo conocéis. No. Sí, está ahí al lateral, sí. Al lado. Está allí. La iglesia, creo que es la Misericordia. Sí, es así el cartel que sale un gato, negro y morado. Y habla. Y habla. Ah, sale con la boca. Qué bien. Vale, Pues así. Escuchamos por ahí un miau miau. Es el gato que habla, pero que habla solo en gatuno. Quien prefiera magia, a las 10, esto en San Vicente del Raspech. Mago Pablo Zafrilla. Es que hay muchas cosas. No tenemos ningún Devenimens. Pues claro, si gracias a la gente de la calle que se le ocurra, tenemos todo aquí recogido. Teatro más formal, por los pelos, en el teatro principal. No ponen la hora, pero es. Esto ya es mañana. Pero sabes, aparte de los eventos, hay que hacer una agenda cultural para que la gente sepa qué días hay algo para. Sí, a la calle es esa es su pretensión. Es un grupo de gente que lo hace voluntario y lo tienen bastante bien organizado, la verdad. Y aparte que suelen ser cosas que le envía la gente, pero otras no. Son ellos los que investigan y buscan qué actividades se van a hacer. Taller de iniciación al monólogo en el taller tumbado. ¿Sabes quién lo da? ¡El gran Rubén Padilla! Y va con zapatilla y todo. Y Luis J. Juan, que también es otro monologuista, a las 7:30, quien quiera, el sábado 24, taller de iniciación al monólogo organizado por el Sindicato del Humor, con los profesores Rubén Padilla y... ¿Cómo he dicho? Luis J. Juan, que era... Se me ha ido la parra. ¿Qué más? No, yo creo que ya... Música, no, hombre, ¿qué va? Sí, hombre, que decimos que no tenemos... De Benimés tenemos por un tubo, hombre. El Johnny, ¿tú tienes algo que hacer este fin de semana? Yo no. ¿Tienes ningún bolo? No. ¿No tienes ningún bolo? ¿Qué va? Estos raperos que no tienen bolo no puede ser, ¿eh? A lo mejor me voy a jugar los bolos. Ah, eso está bien. ¿Qué más? Ah, mira, el Tito Bacús actúa también a las 8:30, el viernes 23, en la Tetería del Tábano, Asociación Cultural, en la calle del Pozo, número 94. Había oído un rumor de que estaba cerrado el Tábano. Yo también había oído algo así, pero por lo visto no. El viernes a las 10 en el Jaleo, concierto del Hachado, la que organizaba la Jam Session del 8:30, con Simone Torreano. Simone es un gran ser humano que toca el piano de una. Con las dos manos. Simone Torreano es un pianista que toca con las dos manos. Si es que si no estuviera aquí el Johnny, para darnos un poco de vidilla. Pues ahí está, recomendable absolutamente. Quien pueda ir, que vaya. Que vaya. Pues sí. Está lloviendo, hay zumbido. Bueno, vale. Y el sábado 24, a partir de las 7:30, audición de los alumnos del taller de monólogo en el mismo sitio, en el taller tumbado. ¿Qué más? Ay. El taller tumbado, claro. Para hacerlo todo así, con gracia, salieron, que no lo mete. Bien, venga, hasta luego. Hasta los urdangarines, por supuesto. Esa gran obra de teatro en la que no voy a deciros nada más, pero el día 25, en la Terrasica, ¿dónde está ya? Está en el camping Bonsol de Muchavista, en Campello. Un repaso a la actualidad a golpes de guillotina. A ver, no baje. A Carolina voy a mucha bien, sí, espérate. Hombre, aquí no hay coca de mollitas. Es que en San Blas era 7 euros la coca de mollitas y aquí es gratis. La coca de mollita viene tras tres de casa. O sea, mira, si queréis seguimos. Mira, Tony el Negro, venga, otro bolo de cantautores de la Esplanada también. Venga, Tony el Negro y la banda del Ático actúan El Gato que Habla el viernes a las 10. Que no tenemos este Benimens. Meteros a la calle y ya veréis que hay un huevo. Arenae, también uno de los grupos así que está pegando en el plan pop rock en Alicante, en el Centro Comercial Panoramis, el viernes a las 10:30. Ya no digo nada más. No, porque es... Gabinete de Crisis y Songa. Ya, ese sí que mola. Está el Boris grabando. Boris, que también colaboró con Puente Gramas. No conozco. Un cubanzote ahí que tiene unos temazos que te mueres. Pues actúa con su grupo Gabinete de Crisis y son... Y Son Gaia. Son Gaia, que es un grupo también de reggae poderoso en el mundo mundial de Alicante. O sea, que también es recomendable. El viernes 23 a las 10:30. Si no hay diversidad para elegir en Alicante, me parece que en Madrid tampoco. Y ya está. Ya me ha dicho el director que me calle, pues me callo. Ahora viene mi nueva sección. Simulacro de gobierno. Pero da tiempo a que pongamos un tema del Johnny. ¿Lo tenemos pasado? ¿Sí? Sí. Pues vamos a poner un temica y lo preparamos. Y así arreglamos unos problemillas técnicos que tiene en la cabeza de Agus por aquí. Me despierto otra mañana, el sol que entra por mi ventana. Pocas son las ganas de levantarme de la cama. Una mañana más, me consumo. Y otra desayuno tirando humo. Hay quien dice que más vale pájaro en mano que ciento volando. Yo te voy a decir que a ver si te convenzco. Piensa en verde. Más vale un año tardío que un siglo vacío, perdido, tansío, sin tipazo, fría, platanao. Debajo del porchao vivo amenazado. Sin tener nada todo lo he dejado. Busco un momento para esconderme, desaparecer. Irme y no volverlo, ¿ves? Todo se puede perder. tu mano, queda volver a tenerlo que un día se fue, das cuatro pasos, cinco en vano, le cogiste el hombro a quien te dio la mano. Y así no va, crees que no haces nada y todo lo haces mal, preguntando si puedes resistir. Lo negro lo pasa hasta gris, ya que lo blanco, que no lo supiste sentir. Y eso es lo que tiene, si no compensa, no conviene. Otra vez desea que lo que no puedes tener, acostúmbrate a perder, no preguntes por qué, porque es lo que tiene, si es lo que tiene, es lo que tiene, si no compensa, no conviene. Otra vez desea que lo que no puedes tener, acostúmbrate a perder. Y no preguntes por qué, porque es lo que tiene, si es lo que tiene, si es lo que tiene, es lo que tiene, es lo que tiene, es lo que tiene, nene, es lo que tiene. Perdón, lo siento, no voy a seguir con el mismo cuento, no me quedo en el intento de meterle condimento a la estructura. Tantas noches escribiendo a cura, fuera de cobertura, perdí hasta la compostura, mi cura es la tinta. Para el dolor escribo, quiero una conquista, no te me resistas, es pasión, si se va la inspiración me planto frente al espejo, soy joven. Que reflejo me dice que me hago viejo, me alejo como se alejo el te quiero que un día así es. No encuentro respuestas a mí, ¿por qué? Porque todo lo malo llega a la vez. Porque lo bueno no lo ve, porque yo hablo con él. Y el Señor conmigo no, porque el dolor no está en el cuerpo, está en la mente. Y se traslada al corazón, porque solo escuchas que no, porque cuesta pasar renglón. Porque te vas sin decir adiós, o oh, bye bye. Porque piensas en lo malo cuando el entorno está guay. Porque no hay respuesta para tu pregunta, porque por mucho que pierdes a perder. No te acostumbras porque caes y no tropiezas. Porque te haces el loco cuando algo no interesa. Porque sin querer haces daño. Porque pasas por su lado como un extraño. Dime por qué. La inspiración llega en el baño, es lo que tienes si no compensa. No conviene, otra vez desea que lo que no puedes tener, acostúmbrate a perder. No preguntes por qué, porque es lo que tienes, lo que tienes si no compensa. No conviene, otra vez desea que lo que no puedes tener, acostúmbrate a perder. No preguntes por qué, porque es lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene. Es lo que tiene, si no compensa, no conviene. Otra vez desea que lo que no puedes tener, acostúmbrate a perder. Y no preguntes por qué, porque es lo que tiene, nene, es lo que tiene. Estamos en la Kelly, está en la Kelly Reco. Yo soy el Giri Boy. Allá atrás está el mosquito, con su primo. Pero bueno, te puedo decir que te contamino. Te puedo decir muchas cosas, te puedo contar miles de rumores. Pero yo no soy de eso, yo no soy tan falso. Yo no te voy a decir nada para convencerte. Yo solo te voy a convencer con hechos. Por eso me mantengo derecho. Bueno, Johnny, háblanos un poco de este tema. Pues bueno, este tema, yo me acuerdo que este tema lo canté yo con Alfonsito, con la guitarra y tal, y hicimos un conciertico que estuvo que pa' qué de hermoso. Y esta canción, después de hacer el concierto, me recomendaron un estudio de grabación, la Kelly Records, que lo produce el Mosky, y estoy con él al 100% grabando temas, y ya llevo unos cuantos. Este fue el primero que grabé con él, que es el que más me gusta. Me gusta, porque pocas son las ganas de levantarme de la cama. ¿Y de qué te vino la inspiración para cantar este tema? ¿Cómo se te ocurrió cantar este tema? Este tema, es que este tema tiene... Te levantaste de la cama y dijiste, no. Buah, no, me voy a poner a escribir. Fue porque Noguera tuvo un problemilla y acabé en los calabozos. Y el día siguiente, pues, me desperté. Me vino esa rima a la cabeza. Me despierto toda la mañana, el sol que entra, porque me vaya a despertar el sol. Pues esa misma noche de ese día, por la noche me puse a escribir y lo hice en una noche. Y el día siguiente me desperté por la mañana, lo arreglé, lo retoqué, cosas que habían que... Y ya pues comí, detrás de comer, me puse y hice el coro. Hice el estribillo. Me acuerdo que estaba en la casa de mi tía. De mi tía la Susi, con mi primo el Paco. Y estaba allí porque me tiré unos días cuando acabé de... Y me salió de inspiración, me salió... En una noche me salió yo... Ese es el único tema que me ha salido a así en... Te mola, ¿no? Y es el que más me gusta, el que más me llena. Es bueno, ¿tienes alguna idea de cómo se va a llamar tu maqueta o tu promo? Yo siempre he dicho que somos casa aparte, ¿sabes? Y casa aparte, pero tengo que hacer una que solo Dios me juzgará, ¿sabes? Una. Y a lo mejor pongo ese lema, que solo Dios me juzgará. Todavía no lo tengo bien claro, pero sí. Aparte de que yo pienso que somos casa aparte aquí, cada uno de nosotros somos casa aparte, pues también pienso que hay muchos que solo se fijan en las fachadas y no ven que dentro hay un programa y hay su gente, su ambiente y sus cosas. Por eso ese también me sale de solo Dios me juzgará y a lo mejor... Es posible que tengamos... ¿Es posible que tengamos en Puente Gramas ahí dándole con el tema o qué? Bueno, yo siempre he estado aquí en Puente Gramas. A mí me encanta Puente Gramas y hice un concierto con ellos y a mí me encanta, siempre he estado detrás de ellos. Siempre he estado detrás y hasta que lo conseguí. Y espero que el año que viene hagamos otro y lo hagamos mejor. Pues sí. Y el otro, otro. Y el otro, hasta que se corte el aliento. Hasta que ya le llamemos a John y diga, no, es que estoy de gira mundial, no puedo ir a Puente Gramas. No, sí, siempre encontraré un hueco porque soy mi familia y soy los que me habéis ayudado. Ahí está. Vos tú y yo haremos alguna colabo, estoy sacando yo también maquetas. Sí, ¿y cómo va? Va. Va llegando. Un poquito de promo. Promoción, ¿no? Está en el ejecutivo. Estamos en todo el meollo. Como no es que estemos haciendo promoción, estamos hablando de nuestra vida. ¿Verdad? Es distinto. Pues sí, entonces haremos una colabico y eso, guapa. Cuando quiera, yo tengo que hacer... Yo lo digo ahora y me lo callo para siempre, ¿vale? Que tenemos que hacer la del hombre del tiempo, yo y Alfonso. Y ya un día la escucharemos aquí en la radio. Un día ya con paciencia y con calma. Venga, os dedicaremos una sección solo para vosotros. Si lo decís antes de tiempo. Ahí estamos. ¿Algo que decir, señor? Señor director, no. ¿Qué hacemos? Haga mi sección, por favor. Simulacro de gobierno. Dije en la campaña electoral que no era nuestra intención subir los impuestos y lo dije después de la celebración de las elecciones y en concreto un mes después, en el debate de investidura, lo dije en las Cortes. Y allí advertí que si la previsión de déficit público era del 6%, que era lo que se nos había comunicado, pues no íbamos a subir los impuestos. Dedicado a todos los cabrones del planeta. Ya no me creo sus cuentos de la nación. Ya no me fío de ese clan de pacifistas. Ya no me trago sus cuentos ni sus mentiras. Y lo único que buscan es dinero a toda costa. Ya no me creo sus gestos de admiración. Ya no me fío de los que van de artistas. Ya no me trago sus cuentos ni sus mentiras. Y lo único que buscan es dinero a toda costa. Podría contar historias acerca de victorias cual bufón. De gente que se acerca con su euforia. Que tengo una misión, hazte a la idea. La vida es una noria, existen líneas divisorias. En virtud, defecto, bien o mal. Peces, insectos, azúcar, sal. Conformarse o ser selecto, despistarse. Estar atento al evento. Bueno, adiós Alfonso. Bueno, vamos a... Bueno, voy a empezar con varias promesas que hizo el señor Rajoy. Una de ellas dijo... ¡Ay, Rajoy! Bueno, como yo llamo, el Barbitas. El Barbitas. El Barbitas. Tú eres el Perillitas. Sí. La Perilla. Estaba día en Mega Rasta, yo Mega Perilla. Bueno, el señor Rajoy... ¿Para qué no te puedo dar tu moño? Hay un chaval que conocí en Ceco Social, de Turquía, pero lleva aquí, tío, y se hacía YouTube. Ay, a mí me gusta así que saque los dos churros. Pues bueno, con el Rajoy esta, a ver qué pasa con el Rajoy. ¿Qué quieres, chuches? Bueno, primero, ¿qué opinas de él? Pues yo mejor me callo. Dígalo. Mejor me callo porque no quiero pegar, quiero mantenerme en paz hoy. O díselo en un temita. Se lo digo en un temita, mira. ¿Se lo digo ya? Venga. Sí, venga. ¿Ya? Así. A ver, aquí a capela. Venga, así. Hago un beatboxer. Hazme un beatbox, yo. Bájame el grave. Si no, esto se va a escuchar. Vamos. Tírale. Ellos, no hay nada, nivela, parió la burra y no tenéis apretujado. No creas que no me he enterado del discurso que has recitado. Vete que las ensayas dirás. Si lo digo con contundencia, me creerán asegurado. Pero conmigo tú has pinchado. Tú a mí no me doblas ni me quitas el abrazo de lo mío. Manda más males, ya que la mano del pueblo se levanta por la fe de la ignorancia que a la larga causa un trauma. Por creer en causa falsa, en causa. En falsas causas, ventajas, promesas, ayuda. En este mundo de basura, donde todo pasa factura, donde escuchas mil rumores, pero sigues con mil dudas. Pero sigues con mil dudas. Rajoy, hoy has pinchado. Ahí está, freestyler. Bueno, voy a leer un poco. Se supone que la inflación se modera. Y cada vez nuestros bolsillos tienen más agujeros y con respecto al y respecto a o sea, el desempleo ¿qué pasa? ¿Qué dale? Un segundo, se me ha perdido esto, perdón. Sube. Bueno, pues ya que mientras que aquí los técnicos prueban los errores, hoy es exprimete, es lo que hay. Perdón usted. No pasa nada. Bueno, pues mientras os voy comentando yo sobre mi maqueta y eso, ¿no? Y ahora ponemos una base de Gijo y hacemos una así, pues, como el que no quiere la cosa. Una pregunta, ¿en qué os ha afectado a vosotros la crisis? ¿A mí? Ya a mí veréis. Me afectó la crisis. Y tuve que fumar chisi. Ay, ay, ay. Qué malo. Pues a mí me afecta en todo. En todo. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros no notamos la crisis. La crisis no la notamos nosotros. La que la nota son la nota, a lo mejor, los colegios. Porque los colegios tienen una hora. En Valencia están pidiendo los presupuestos esos de los colegios. Sí. Están quitando las becas. Ya. Eso lo notan los estudiantes. Lo notan los trabajadores. Pero nosotros que estamos en la calle y vivimos de la mama. Nosotros no lo notamos. Pero la mama sí. Y el papa sí. Tengo yo una información. No lo notas porque tú eres. Todavía está en el pecho la mama. Es verdad. Tengo yo una información y porcentaje de cómo se reparte aquí el dinero en España. Y un 80... ¿Sabes dónde va destinando un 80% del dinero que se crea en España? ¿Dónde? A que no adivináis. Alusión... Al ejército, tío. Se aplica un 3% para el estudio. O sea, para los colegios un 3%. O sea, imagínate... Y ya para la sanidad, no te cuento. Sí, debían no sé cuántos millones aquí al instituto este de las Lomas, no sé cuántos millones. Donde veas van a ser millones, no hay mil, ni todo, 100, todo, ni 200, millones, deben en todos millones. Aquí en la radio me deben 200 millones. A ver si cuela algo y nos meten algo por aquí. Estoy en la crisis por la radio, me has dejado ahí, en la cabina, a dormir en las cabinas. Un dato, desde 2005 ha habido 350.000 desahucios. O sea, tío, ¿cómo se come eso? No se puede ni digerir. se come pues, como se come, haciendo leyes que lo permitan. Ya, eso fue el señor Aznar, que dijo, construid donde queráis. Bueno, no necesariamente. El Partido Socialista hizo de las suyas también. Ya. Cuando estaba Felipe González en el gobierno, hizo la ley de libre suelo, no sé, bueno, total, que hizo que la vivienda fuera de libre mercado. Y ahí... Es que a mí González me pilla muy lejos. Ya, pero bueno, que me refiero a que la historia ya. Los pone a todos también en su sitio y no son solo Aznar y compañía, sino que... Pero bueno, son datos históricos, tampoco estamos diciendo nada que es así, que resulta que el Partido Socialista cuando estaba también benefició una ley que permitiera la situación en la que estamos, que todo el mundo pudiera construir como se donde le diera la gana, que fuera un mercado libre y que encima pues eso haya no el terreno para que se pudiera hacer lo que se ha hecho, ¿no? Que cuando tú no puedes pagar una vivienda te desahucian y tienes que seguir pagándola, que sí. Antes era por lo menos más justo, no puedes pagarla, bueno, pues a la calle y nos quedamos en la casa, pero es que ahora a la calle y sigues pagando. Sí. Vale, y ahora te desahucian y encima quieren hasta construir más pisos. Sí, sí. Están eso. desahuciando y ahora quieren construir más pisos. Eso, el señor presidente de bancarios. El presidente de la me has dicho, de la... ¿Cómo me lo has dicho? Antes me lo has dicho, de la patronal. La patronal de bancos. No, que para salir de la crisis hay que construir más pisos. Claro, ¿y los que están vacíos qué? Los llenamos de muebles y ya está. Ponemos dos maniquíes a la disposición. No, ¿sabes lo que podemos hacer? Pisos matrioska. Tú haces un piso y después le construyes un alrededor y otro alrededor. Y entonces tienes 500 pisos uno dentro del otro y todos vacíos. Que... No, este hombre que se ha fumado para decir eso. Es que... Hombre, el lo que... Ganja. Lo que se ha fumado básicamente es que cuando hay movimiento de dinero, se genera dinero. Entonces vamos a generar... Pero... que así es como funciona la burbuja inmobiliaria. A ver si te piensas que todos los pisos que se construyeron entre los años 90 hasta el año 2000 y pico, incluso antes, todos esos pisos tenían propietarios, ¿no? La mayoría están vacíos. En Valencia hay más de un millón de casas vacías y es así de triste, pero bueno, es así. ¿Y cuántos hay de patá? ¿Cuántos hay metidos en casas que no son suyas porque las han quitado las casas? Y se han metido en casas de otras personas, claro. También las has echado. O casas que están vacías directamente. No. O también hay gente que ocupa su propia casa. Una vez que lo han echado, vuelven a entrar. Claro, porque si la encima se la quitan para dejarla vacía. Creo que fue por Sevilla por ahí. O sea, echaron a una mujer mayor y volvió a entrar. O sea, y no sé dónde fue también que a una familia les iban a quitar las casas. Y que le iban a quitar las casas, no sé lo que ha pasado, salió por una noticia. Lo vi yo que ni les han quitado las casas ni nada. Y ahora le están ayudando a pagar la casa, a pagar el agua, a pagar eso, la luz. Gracias a estos desahucios. La plataforma contra los desahucios. Están haciendo, la verdad es que es una de las plataformas también que ha resurgido ahí mucho a partir del 15M, y yo creo que es uno de los grandes logros de ese movimiento, que todo el mundo dice, pero se ha quedado en el 15M. Pues bueno, quieras que no, sí que está teniendo continuidad en acciones tan dignas y loables como esta, ¿no? Que la gente por lo menos cumpla los bancos cumplan lo que dice la Constitución, que es que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, sí. Y una vivienda digna, y eso cuando las leyes se contradicen, claro. Tú como español necesitas una casa, una vivienda y un trabajo digno, una vivienda, un trabajo digno, y se supone que son nuestros derechos. ¿Y dónde están esos derechos? Se los generan como el que no quiere la cosa, se los pasan por el... bancarios como políticos pasan por el forro. Bueno, en cierto modo sí, lo que pasa es que también es cierto que está ahí también la ciudadanía para hacerle ver que están yendo hasta que todo el mundo no, hasta que la clase media ha estado bien, la cosa ha ido bien. Que también es lo triste, ¿no? Que hasta que no le tocan a la clase media parece que no hay problemas. Problemas ha habido, siempre. Con José Luis lo comentamos siempre, pues si los que siempre hemos estado en crisis, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Pero sí que es cierto que se nota más ahora y que hay un movimiento porque está llegando a, pues eso, la gente que está más cerca de... Y vamos a acabar de crisis en pobreza. Ya no va a ser la crisis, ahora vamos a estar en pobreza. Toda vamos a llegar a los años 80. ¡Ay, ay, señor! Pues sí. Pero bueno, que están ahí un poco porque les dejamos. En teoría los políticos están al servicio del pueblo. Si el pueblo... Sí, lo que pasa es que eso, si cuando se legisla de cara, de espaldas al pueblo y se beneficia a una minoría, pues es lo que pasa. Lo que no tendrían que cambiar leyes. Leyes no tendrían que cambiar ninguna. No. A no ser que sea una de estas de me matas o te mato. Esa sí, hay que ponerle una ley de esta para que no mates. Pero una, o como o no como, pues pongo la ley de que comes, si no, te mueres de hambre. Claro, y que si la Constitución, que en teoría es lo que marca cómo tiene que funcionar un país, dice que tenemos derecho a la vivienda, pues que se cumpla. Tenemos derecho a la vivienda, pues hacerlo para que sea fácil, no para que sea lo contrario, que estés consiguiendo justo lo contrario, que la gente se quede sin vivienda y encima tenga que pagar algo por lo que no está disfrutando, ¿no? Bueno, ahora los bancos están parando los desahucios. Bueno, porque se han visto que es demasiado sangrante, ¿no? Claro, pero... Ya había habido muertos, pero esto ha pasado cuando ya ha muerto una diputada del PSOE, que es cuando ha empezado a decir paro. Ah, desarrolla la idea, que no sé por dónde vas. Hace poco murió una diputada, se suicidó una diputada del PSOE porque le quitaron la casa. Y a través de eso es cuando los bancos han empezado a decir que paran los desahucios. Bueno. Y antes había muertos. Desahucio, y después a mi primo le están quitando la casa ahora mismo. Ahora mismo le están quitando la casa. ¿En serio que le están quitando la casa? Pero no tiene ni para comer. No, tiene lo justo, sí, para comer el día, pero no tiene... Si come en la casa de mi tía, en mi casa, en la casa de su abuela, en la casa de su mamá, en la casa de su suegro. Chicos, si no puedes ni pagar el agua, ni pagar la luz, ni pagar la casa. Ya ve que ese era, a lo mejor, ponle 20 euros de piso que puedes pagar de protección oficial. Pues es que ni puedes pagar esos 20 euros. Pues porque sí. Si pagas los 20 euros eso, te quedas sin comer. Claro. ¿Y dónde comes? Mucha gente está pidiendo, o sea, alquiler social. O sea, que... Sí, bueno, una solución que sea real, que no sea simplemente, pues eso, a la calle y a seguir pagando. Como lo que pone ahí, que viviendas a 40 euros aquí en Juan 23 por los de Jóvenes Solidarios, que no, eso es lo que hay que hacer. A lo mejor una casa para dos o tres personas, amigos, hippie. Pero tú... ¿Sabes lo que quiero decir? Que ahí que nos ayudemos entre nosotros y que nos ayude el gobierno. Es que ni nos pegan patá. Nos pegan patá. Somos lata. Somos lata de Coca-Cola y Pepsi. Ay, señor. Pues a ver si de aquí por lo menos también se nos van ocurriendo ideas. Venga, sí. El próximo día yo propongo, a ver, una idea para que esto se haga... O sea, para que funcione. Para que la gente pueda tener vivienda. En mi opinión, a los políticos que están ahora... A la puta calle. Ya, pero renovar. Pones a otros y qué. Roba al otro. Si hoy robo yo, mañana robas tú y pasado me dejas y robo otra vez. Construir un casino. Construir un casino es una solución importante. O un aeropuerto. Furcias. ¿Tú no has visto Futurama? No. Dios. Construiré mi propio casino. Con furcias. Y con no sé qué. Es más, paso de casinos. Solo los furcias. Primeros capítulos. Pues algo así. Eso, el absurdo y lo más irrisorio que se te ocurra. O no sé, porque la verdad es que... O cambiar la Constitución. Bueno, es que la Constitución tú la lees y es bonita y todo. O sea, ya. No sé si la habéis leído, el próximo día me la traigo y lo leéis. Es que llega el alma, pero salvo después... un par de capítulos que dices tú, vale, esto está aquí puesto para que la gente que está privilegiada siga teniendo sus privilegios. Claro. Pero en el resto de cuestiones está bien, o sea, derecho a una vivienda digna, derecho a trabajo, tenemos muchos derecho a la educación, derecho a la salud. Sí, eso está todo bien, pero si después los políticos, que se supone que los que tienen que hacer que se cumpla, no lo hacen. Por eso me refiero a que la Constitución tampoco sé si es el problema. O sea, el problema es que se cumpla lo que está escrito en la Constitución y que quien tiene el poder ejecutivo lo ejecute. O sea, y quien tenga que legislar, pues que legisle de manera acorde a ese espíritu, que era que todo el mundo pudiera vivir en paz con su trabajo, su vivienda, su salud y un acceso, por ejemplo, para todo el mundo y su educación, y que es justo lo contrario. La lo que educación se ha perdido ya, ¿eh? La educación ya se ha perdido. Sí, somos unos maleducados, y la verdad. Y nosotros, escucha, esta generación se ha perdido, esta generación va pa retrete, porque no, es que no. ¿Ahora qué? Va, vale, estudias, te pasas tus años de estudio, te sacas tu graduado, te sacas tu bachiller, te sacas tu universidad, haces uno te sacas tus cosas. Un máster. Te sacas tus máster. Del universo. ¿Y después qué? ¿Dónde va a trabajar? Si hay gente con máster, ahí va, abogados que están, que no tienen ni... Que están en ni para comer. Un ejemplo, en sí. Un ejemplo, mi prima tiene dos carreras y está en Francia cuidando de niños. ¿Está en Francia qué? Cuando, o sea, de niñera. De niñero. Con dos carreras. Es así. Solo le sirvió las carreras para cansarse. No, hombre, también es cierto que Lo malo es que nos engaña, porque aprender tampoco quiere decir que sepas que vayas a acabar trabajando. Eso es uno, ¿cómo se llama esto? La zanahoria que le ponen al burro delante, porque en realidad el que estudie lo que le guste, porque claro, nadie te asegura que vayas a trabajar de eso. Ya, pero hace años sí. No, nunca ha sido así, creo yo. Pero tenías más posibilidades de encontrar un trabajo. Con carrera también. Yo es que creo que siempre ha sido siempre un engaño. Para mí, que tenga formación es importante, porque a nivel personal es importante. Claro. Después puedes encontrar trabajo y perfecto. Pero lo que no tiene que ser por encontrar trabajo, sino por realización personal, que se fomente, claro, que estudies. Tú eso. A lo mejor no tienes estudio, pero sabes hacerlo todo. Mejor que si lo hubieras estudiado. Ahora no te cogen para trabajar. Y eres mejor que el que está enfrente, sí, tuya diciéndote no vas a trabajar. Y pero, eres mejor que ese. Y... Pero es que mira, el tipo que sí que lo sabe hacer también y encima tiene carrera y estudio y le hace el mejor de su promoción, no, a veces no encuentra tampoco trabajo, precisamente porque hay otro con el sobrino del que lleva, sí, la empresa, sí, está ahí porque tiene la carrera también y como es mi sobrino, pues lo voy a, no me importa que sea, no hay excelencia, no me preocupa, claro, que salga lo mejor posible esto. Conveniencia. O ni, sí, tiene la carrera. O ni tiene la carrera, que también es... Sara Carbonero. Sara Carbonero. Pero ¿y lo guapa que es Sara Carbonero? Sí. Da buena imagen, loco. Para mí la quisiera. Sara Carbonero, aquí un mensaje desde Giri Boy, aquí en la radio Juan 23. ¿Sabes? Si quieres mi número de teléfono, solo... Pero si está casada con Casillas. Está casada con uno del Madrid, tío. Me cago en la mar, me cago con el Iker este. Es que para los que no lo sepan, Johnny, su uniforme de día a día es un chándal de, o dos o tres, tienen varios chándal, claro, del Barça. Es que soy barcelonista. Sí. Es fosforito, sí. Cada vez que me pongo enfrente de uno por las mañanas, me dice, chacho, tienes una chaqueta que parece un sol. Me nublas. Pues eso, que lo de la formación, lo podemos hablar también. A ver si recuperamos la sección de búsqueda de empleo, que se nos queda ahí con un par de capítulos por acabar. Y uno de los que... Como mi idea es volver desde el principio para que... Para retomarla. Para ver si la retomamos y sacamos un debatico también ahí sobre esto de la formación, que me parece que es importante. Porque la gente muchas veces... aparte es que es triste, porque hay mucha gente que estudia porque sabe que hay trabajo fijo. Por ejemplo, hay muchos profesores, por hablar de un gremio cercano, ¿vale? Y hay muchos profesores que, como saben que hay mucha demanda, pues voy a estudiar magisterio. No porque me guste ni porque piense que es la carrera que me va a hacer feliz. No. Estudio porque va a haber curro. Y luego te encuentras con los típicos amargados que no quieren hacer su trabajo, joden la vida a los demás y... Eso. Mira, un chiste. Estamos muy serios. Dice... Un funcionario a otro dice, Manolo, te hago un café, y dice, no, que me espabilo. Joder. Es que no veas, señor. O algo así, ¿no? Hay gente que está buscando estudiar una carrera no pensando en la realización personal y en que sea algo que te guste y que te motive, sino en que dentro de 5 años voy a tener trabajo fijo. Y eso, a enfermeras, médicos... extrapolado, sí, a otras muchas disciplinas. Lados. Y sobre todo en los cargos públicos en los que tienen un trabajo fijo que... Claro, administrativo... Que saben tal. Que van a estar ahí, pase lo que pase. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa, que lo de la carrera para estudiar es importante. Yo no estoy diciendo que no se estudie, pero estoy diciendo que estudies lo que realmente te, claro, guste y de ahí, pues si encuentras trabajo, pues genial. Pero bueno, siempre está... Aquí es un tema muy... grande para... Es controvertido. Sí. El director me está cortando sutilmente. Perdón, señor director, ya me callo. ¿A dónde vamos? Ahora, si Adri tiene su sesión preparada. ¿El noticiero? Sí, el noticiero. Puesto que la tengo. ¡El noticiero! No vea, me ve. Exprímete, el magazine que se hace jueves y jueves no, en la radio comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros y Miguel desde el refugio termonuclear de la radio con Adri a los controles. Sintonízanos en www.radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial de Facebook. Thank you. hicieron. Era de una hora. De una hora, variado, ese programa. Nuestro programa es de una hora, pero de otro planeta, tío. Información gratuita para el oyente. Una hora luz. Que es la versión extendida del programa. Ahí vamos. Bueno, noticia. Vamos a ver. Tenemos varias noticias hoy. La primera de ellas es un poco ya que dices... A ver. Este es un... Es como... Me recuerda aquella noticia del tío que fue a robar al supermercado y se metió el jamón dentro de la... O la motosierra dentro de los pantalones y salió por ahí como si nada. Bueno, el titular es: un ladrón intenta hacerse invisible con zumo de limón para robar un banco. Espera. MacArthur Weller estaba a punto de dar su último golpe a plena luz del día en un banco de Pittsburgh. Para no ser visto por el ojo humano ni por el objetivo de la cámara, utilizó una fórmula mágica. Se recubrió el rostro con zumo de limón. Wheeler, que había estado haciendo pruebas en su casa con una cámara Polaroid, observó que efectivamente no se veía su rostro. Espérate, porque el misterio se sustentaba en el hecho de que al disparar la imagen, Wheeler no veía nada debido al escozor de zumo en los ojos y desvió el objetivo unos metros, de forma que su forma, el rostro, pues no fue captado por la cámara. De ahí que él creyera todo iluminado. Pero entonces eso es como la tinta mágica, ¿no? Que después le pones en un mechero y se ve, ¿no? Entonces para volver a ser visible se quemó a lo bonzo. ¿Cómo hizo? A ver, vamos a dejar a este hombre. Aparte que suena como MacArthur, ¿no? De Pittsburgh. Suena como que... Pittsburgh. Suena importante de Pittsburgh. Como Kurt Elfolvora. Kurt Elfolvora. Bueno, esta me gusta mucho porque salió hace tiempo y es impresionante lo que la gente puede hacer. Fans de Justin Bieber se rapan la cabeza por un falso tuit. Ya que está un poquillo para allá, ¿eh? Más, o sea, para allá que para allá. Pero para allá, para allá, para allá. Todo comenzó con el siguiente tuit publicado por un tal 4chan. Bueno, la noticia está un poco mal. 4chan es un fumado. Un tablón de imágenes de internet muy famoso por ser muy explícito y muy... Pasto, que no se cortan nada, te puedes encontrar cualquier... Cuando digo cualquier como cosa, yo, cualquier cosa ahí. Es cualquier cosa. Sí. Que es el redactor es Shin-chan, ¿no? Joder, macho. Estamos de chiste. Bueno, pues todo comenzó con un tuit de un usuario de 4chan diciendo: la estrella del pop Justin Bieber fue diagnosticada con cáncer esta mañana. Sus fans están afeitándose la cabeza para mostrar su apoyo. Vale, pues la imagen esta circuló por la red social y mucha gente convencida de que esto era real decidió secundar esta iniciativa. A partir de ese instante, la red se llenó de fotografías con adolescentes, y digo yo, no tan adolescentes, porque he llegado a ver a gente con ya sus... Sus pelos son los sobacos. Se supone que la cabeza en sus cabales ya... Bueno. Rapada. Eso lo da, no lo da, ya te lo digo yo. Bueno, pero... Vamos, que... No habrá pillado algún calvito, ¿no? ¿Eh? No habrá pillado algún calvito, ¿no? Por ahí. No. ¿Habrá alguno que se habrá hecho la foto por...? No, lo dudo. Hay fotos que lo demuestran y se pueden encontrar. ¿Qué os parece esta noticia? Muy bien. ¡Viva Justin Bieber! ¡Viva Justin! ¡Que Bieber! ¡Justin Bieber! Bieber, Justin Bieber. ¡Que crezca el pelo! Menos mal que el pelo crece. Si llegase... ¿Sabes lo que dice mi papá? Que no salga a la calle cuando llueve, porque me crece el pelo. Ya no, que se vayan a la calle cuando llueve. Menos mal que no fue... Le descubren un cáncer de próstata a Justin Bieber y se están extirpando los genitales todos. No, bueno, sé. Tenemos dos noticias más y un chiste final que me acabo de acordar. Venga, vamos allá. La siguiente noticia es un poco de... gilipollas. pero con cariño. Pero... Censura esas palabras. La policía confundió un bastón de ciego con una espada samurái y usa una pistola eléctrica contra él. ¿Contra el ciego? Sí. No veas. Eso porque le tiene manía al ciego. El pasado viernes, Colin Farmer, de 61 años, caminaba a paso de tortuga, según él mismo ha dicho, para encontrarse con unos amigos en un pub de Chorley, en el condado de Lancaster. Cuando oyó de pronto una voz que... ¿De dónde Burt? perdón. Dios. Cuando oyó una voz que le daba el alto. Entonces varios agentes de la policía local acudieron a la zona alertados por las llamadas de vecinos que denunciaron que un hombre caminaba por la ciudad con un arma usada en artes marciales, claro, muy parecida a una espada samurái. Pues tras divisar a Palme... Que llevaba una gafa de sol la madre mía. Sí, es que se creía Neo o algo. Eso digo yo, Bueno, pues tras divisar a Farmer y tras pedirle que se detuviera, disparó el gatillo de su arma eléctrica, que envió 50.000 voltios al sospechoso. ¡Dios! ¡Hostia! ¿Qué os parece? Me parece bien que la policía se informe de estas cosas y... Que la poli de Estados Unidos está para allá. Bueno, ya era un chiste. A ver. Esto que van dos cubanos andando y se cae uno de ellos. ¿Cómo se llama el grupo de música? Se me cae el brother. Madre mía. Los platillos. Sí, que estaba aquí para hacerlo. O la caída del coyote. También, que la tenemos por ahí. Sí, hay que recuperarla. Suena al principio de cada programa. Ah, sí, hay que meterla más por en medio. Sí. Bueno, y la última noticia, pero no por ello menos importante. Muere un hombre después de ganar un concurso de comer cucarachas. Ah, sí, ese lo leí pero... yo también. No veas, loco. Espera. Pobres cucarachas, después de haber muerto para que tú te las comieras, las vomitas y... El ganador de un concurso de comer cucarachas falleció el pasado viernes poco después de comer docenas de insectos y gusanos vivos en la Florida, informa la BBC. Edward Archbold, de 32 años, se enfermó y se desplomó en la tienda de animales donde se llevaba a cabo el concurso de la ciudad de Deerridge Beach. En el peculiar evento, pues participaron cerca de 30 concursantes y el premio era una pitón. Que se le va a zampar también. Por lo que se ve, sí. Madre mía. ¿Pero estos americanos? Florida, yo qué sé, cada cual se amarga la vida como quiere. ¿Es verdad eso que las serpientes que duermen contigo te están midiendo para comerte? Sí. Hay serpientes que duermen. Sí. Hay gente que duerme. A ver, sí. ¿Hay gente que duerme con serpientes? No. La serpiente se mete a dormir con la persona. Se estira. Y se estira a lo largo. Eso porque te está midiendo. Te está midiendo para comerte. Ay, pero me refiero, ¿y tú te enteras? O sea, ¿es una serpiente que es tuya? Sí. Claro, una serpiente a lo mejor tuya de esta. Pues, si se acuesta en tu cama, mátala. Matiñera, porque si no. Madre mía. Pues no sé, no. Yo lo que tengo claro es que las cucarachas sí que no me las iba a comer. ¿Cómo en Almería? ¿Una en Almería? Una bicha. Sí. Porque allí la llaman bicha. Una muchacha que le daba el pecho a su hija en una hamaca. Y pues. La niña como que no bebía leche, ella se quedaban durmiendo allí en la hamaca, no bebía leche la niña morada, los morros morados. Dice, un viejo, dice, eso es una bicha. Y hacen así, echan harina, se pone ella con la niña y echan harina. Al día siguiente, toda la harina removía de la serpiente, se quedaron otra noche más y la mataron, pero le chupaba la teta y le comía de la teta. Oye, ¿no se entraba la mujer? Le ponía el rabo a la niña en la boca para, ¿sí?, que no llorara. Y chupaba para hacer una película, las serpientes, madre mía. En Almería pasó. Ay, qué yuyu. Nos despedimos, José, que tenemos que irnos a comer, hombre, que la, ¿sí?, gente también estará escuchando el programa y dirá, de esto de una hora, esto, claro, es profesional poco. Ahí vivimos vosotros y... y te hemos jodido la media, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que tenemos mucho tiempo libre. Eso es como encarna de ahí, del albergue del último bucardo que yo voy mucho, que siempre que salimos a dar una vuelta por la montaña nos dice eso. Venga, que me jodéis la media, venga, daros aire. Pues aquí lo mismo. He visto unas fotos tuyas en los Pirineos. Sí, no veas cosas. No, eso lo hablamos después en privado. Aquí estamos en un programa y no se tiene que contar. Ahora me lo cuenta, hombre, que las cosas. Hombre, va a dejar con la gusa a todos los oyentes. Que lo escuchen en la edición número 57 de Exprímete. Bueno, en la próxima edición, Adri. En la próxima edición. ¿Me dijiste algo de que iba a venir Álvaro? En la próxima edición volverá el amigo Álvaro. Por cierto, ¿lo habéis visto en el vídeo? En el vídeo de Hot Factory. Ah, no hemos dicho lo de los premios. Ah, ¿no hemos dicho lo de los premios? Curso. Hombre, pues que la gente entre en la radio ha muerto o vivo la radio. Exacto, que están haciendo ahí un concurso de... Están preparando un documental y hicieron un concurso sobre podcast y nos presentamos aquí un montón de gente. Y podéis ver los vídeos desde su página web o desde nuestra radio de Juan 23 que están ahí colgados. En mi Facebook también está el de Filmete. Pues sí, sí. ¿El Facebook está puesto al final? Está puesto en todas partes. Están puestos en todas partes. Y atender a ver la cara de Álvaro en Hot Factory. Porque es digna de... De la mayor empanada. Estoy mexicana. De vuelta de... No, a mí me da el rollo de... ¿Y esto por qué lo estamos haciendo? Te voy a decir una cosa. Dime. Esto va directo al vídeo de las tomas falsas. Jodidamente. O sea, en serio, es verídico. Estábamos grabando la cosa esta. Nos tiramos 40 minutos con la cámara grabando antes, intentando hacer tomas. No nos salía ninguna. Dice en un momento, tío, necesito un lingotazo. Y digo yo, ¿me lo estás diciendo en serio? Digo, espera, pero todo esto grabándose. Y cojo yo y tenía pues un poquito de Ron Almirante ahí guardado. Ahí guardaico, como cualquiera. Tiene en su habitación, ¿no? Sí. No, en serio, fue que me sobró de ¿Y ahí, ahí diciendo marcas? Ron Almirante, el Ron del estudiante. Bueno, y total, que se lo saco y el tío no dudó en echarle un... Un tiento. Sí. Y de ahí... Lo juro, es que a partir del momento que hizo eso, es cuando empezó a tener esa cara y... María José, si estás escuchando... María José es la madre de Álvaro. Si estás escuchando esto, que sepas que Radio Juan 23 no tiene nada que ver con esto. Desde que está en Radio San Vicente. Claro. Se ha vuelto un punky. ¿Sigue dando golpes? No, ya no los da. Ni gritos tampoco, ¿no? No. Y ya no habla de la madre de nadie de manera importante. No menta a nadie. Bueno, pues lo veis, pues, que está en internet. Señor director. El programa este lo escucharéis el 13 de diciembre. ¿Cuándo? Yo me voy a ir para mi casa. El 13 de diciembre. Ah, próximo programa el 13 de diciembre. Que yo me voy a ir para mi casa, que mi mamica me está haciendo jugar al horno. Si nos vamos. Si nos vamos todos. Sí. O sea, es que si no llego. Bueno, pues... Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego. Psicólogos. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos de...